Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos leyendo el libro de Proverbios. La lectura es cronológica este año. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a tener que hacer más tiempo para grabar más grabaciones. He estado muy ocupado, pero no es excusa, ¿no? Hay que ponerle prioridad a las cosas de Dios, pero yo sé que usted está pasando lo mismo también. Estamos aprendiendo de las cosas de Dios. Una de las cosas interesantes de la Biblia es que yo siempre les, si ustedes se acuerdan, yo les he dicho que mi libro favorito es el libro de Job, ¿no? Me gusta mucho el libro de Job porque habla de la tragedia y de la misericordia de Dios, ¿no? Y también habla de la maldad que existe en Satanás. Y me gusta mucho porque pues, prueba a Job y sale justo Job, ¿no? Otra cosa también es que cuando usted lee la Biblia, como estoy leyendo los libros de Proverbios ahorita y digo, no, Proverbios es uno de mis libros favoritos, pero después leo los salmos, como el salmo, yo les he dicho que el salmo 20 es uno de los salmos que me gusta más y la tradición judía dice que ese es el salmo que usaba el rey David para salir a la batalla. Era como un himno de batalla. Y leyendo el salmo 119, la otra vez dije yo, no, el salmo 119 es mi salmo favorito. So, entre más uno lee la Biblia, encuentra la riqueza de la palabra de Dios. Y una de las cosas interesantes de Proverbios, si se acuerdan en Proverbios capítulo 1, si vamos a leer ahí, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Estoy leyendo de la nueva versión internacional ahora. Para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escucha el sabio y aumente su saber. Reciba la dirección el entendido para distinguir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. So, algo interesante ahí que los proverbios no viene muy fácilmente lo que significa, ¿no? Dice que escuche este el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola. So, usted cuando está leyendo el proverbio, usted tiene que discernir el proverbio. Por eso mucha gente dice, no, esto no tiene nada que ver con la sabiduría, ¿no? Pero usted tiene que discernir el proverbio y a la misma vez entender en el contexto que se está hablando, ¿no? So, vamos a otra de las cosas que vamos a hacer ahorita, vamos a comenzar a leer el capítulo 7, el capítulo 7 de Proverbios, estamos en junio 5, Proverbios 7 y el 9, y así estoy a casi como una hora de entrar al trabajo. Y siempre que trato de grabar las grabaciones se vienen los de landscape aquí por donde trabajo. So, me disculpa si oye ruidos ahí de las máquinas. Vamos a comenzar con el 7, como le dije. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera, de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, me puse a ver a los inexpertos, y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de la mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche, de pronto la mujer salió a su encuentro con toda apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa, unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello y lo besó, y con todo declaró descaro le dijo, Tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos, por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloa y canela. Ven, bebamos hasta el fondo de la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en la casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa de dinero y no regresará hasta el día de la luna llena. Con palabras persuasivas los convenció, con lisonjas de sus labios los sedujo, y enseguida fue tras ella, como el buey que va al camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíe tu corazón hacia tus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. ¿Acaso no está llamando la sabiduría, no está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma grita voz con su cuello. A ustedes los hombres los estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimientos. Escuche que diré cosas importantes, mis labios hablan con justicia, mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Es importante que parar aquí un momentito y hacer un comentario acerca de la mentira, ¿no? La mentira es algo que todos los seres humanos practicamos, ¿no? No importa lo santo que sea usted y lo santo que se crea, todos practicamos la mentira. Y una de las cosas que es muy, muy difícil de dejar de todos los vicios es mentir. Y muchas veces hacemos pretextos de lo que algunas veces nuestros pretextos se convierten en mentiras, ¿no? Y es bien fácil meterse en ese ciclo donde uno miente por todo, ¿no? Como seres humanos. Pero tenemos que aprender y tener disciplina siempre decir la verdad, aunque muchas veces nos perjudique. Y eso estoy. Yo cuando era joven no entendía la diferencia entre siempre ser honesto o siempre ser limpio, ¿no? Yo siempre decía lo que pensaba alguna vez era beneficioso. Hay algunas veces que sí es verdad, tiene que siempre ser honesto en lo que dice, pero algunas cosas uno se las tiene que guardar con mucha sabiduría, ¿sí me entiende? Y no meterse en camisa de 100 varas, como se dice. So, uno tiene que ser bien cuidadoso con la verdad también. No estoy diciendo que es permitido decir mentiras. No estoy diciendo eso. Pero algunas veces la verdad hiere a mucha gente. So, hay que conservarla o hay que saber cómo decir la verdad. ¿Sí me entiende? Y eso también es la sabiduría que viene en contra de usted. Le voy a decir algo que yo he aprendido de mí. Nunca diga a algo que lo pueda poner a usted en problemas, aunque, y eso me estoy metiendo como en un tema muy, muy político aquí, que puede tener mucha controversia, pero aunque sea muy verdad lo que esté pasando usted, nunca, algunas veces lo revele a la gente, porque esa gente lo puede usar en contra de usted, aunque sea verdad, ¿sí me entiende? Si tiene personas de confianza que usted los ha probado por mucho tiempo, usted diga, y no estoy hablando de que, oye, me entiendes, cosas criminales ni cosas así, no, estoy hablando con tentaciones que algunas veces usted sufre y que algunas veces usted, es mejor quedárselas uno solo, ¿no? Pero si usted tiene una persona de confianza, por ejemplo, si usted está casado y le puede confiar a su esposa, dígalo, ¿no? Que son algunas veces verdades de uno mismo, de la personalidad de uno, pero algunas veces es más vale bien quedárselas con uno que perjudicarse uno mismo, ¿sí me entiende? Eso vamos a seguir leyendo. Pues mis labios detestan la mentira, las palabras de mi boca son todas justas, no hay en ellas maldad ni doblez, son claras como los entendidos e irreprochables para los sabios. Obtén por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Ni lo más deseable se le compara, yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Y si se acuerda al principio de Proverbios, leímos que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Ahora, ¿qué es lo malo? Para usted, ¿qué es lo malo? ¿Acaso lo malo es lo opuesto a lo bueno? En unas palabras podemos decir que sí, ¿no? En lo que conocemos. Pero ¿puede sobrevivir el mal si no hay bien? ¿O puede sobrevivir el bien si no hay mal? Son preguntas bien importantes que tenemos que nosotros pensar, y esas preguntas son muy difíciles de responder, y mucha gente muy sabia que ha vivido y que ha estudiado esto, algunas veces no han encontrado las palabras para explicarnos esto, ¿no? Y yo creo que nomás lo vamos a saber cuando lleguemos al cielo, porque si Dios, un ejemplo, mire, y esta es una crítica que traen muchos gente, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios es omnipotente, omnipresente, y Él tiene el poder y Él hace la voluntad, siempre se hace la voluntad que Él dice. Ahora, ¿por qué Dios permite que el mal entre a este mundo? Y no digamos este mundo también, digamos a Satanás. ¿Por qué, si Dios todo lo sabe, Dios sabía que Satanás iba a pecar, ¿no? ¿Por qué permite que Satanás venga al mundo y se pervierta como lo ha hecho este tiempo? Ahora, usted me puede decir, no, pero nosotros tenemos la voluntad propia que Dios tiene que respetar. Ahora, pero si Dios tiene que respetar la voluntad propia de nosotros, entonces Dios no tiene el poder para cambiarnos a nosotros, o Dios no es omnipotente. ¿Sí me entiende? Porque si Dios no tiene el control de lo que va a pasar en el futuro, entonces Dios no es omnipotente. Pero si Dios permita que Él, sabiendo que el mal viene y que mucha gente va a ser destruida, y permite que el mal nazca, entonces Él es parte de lo culpable que viene, ¿no? Él es parte del problema. Ahora, esta pregunta es muy difícil de contestar. ¿Sí me entiende? Es muy, yo he tratado de buscar la respuesta a esta pregunta, y si usted puede hacerlo, búsquelo. Hay un, como yo le digo, yo respeto mucho al R.C. Sproul, es un teólogo que lee mucho de los, y él tiene sus teólogos también, que Spurgeon es un teólogo que él lee mucho, y Calvin también, él es un calvinista. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo, de lo que yo he leído y las cosas que yo he leído y que he preguntado, nadie puede responder esta pregunta. A muchos dicen que sí, Dios sabía, porque Él sabe todo, que iba a pasar el mal, ¿no? Pero a la misma vez, si no hay mal, Él no puede mostrar su justicia y su poder y su misericordia, ¿no? Porque lo blanco se mira más en frente de lo negro, ¿no? So, Dios tomó una oportunidad para decir, para mostrarnos y conocer lo que es verdaderamente Dios. ¿Sí me entiende? Y algo interesante, dice aquí que el temor a Dios es aborrecer lo malo. Otra vez, si nos vamos al confucianismo, que es la iglesia, es la religión china, la que creen que para que haya un mal hay un bien, ellos están equivocados. Y nosotros vemos pruebas cómo ellos están equivocados por las siguientes razones. Primero, Einstein, uno de los físicos más grandes que ha habido hasta esta época. Él estudiando todas las teorías que él estudiaba, él trajo a la luz la teoría de la relativity, que si no la, si usted no sabe qué es eso, vaya y búscala en Google, que nos vamos a salir de las rayas y comenzamos a hablar de eso, aunque yo no soy quien para hablar de eso tampoco, ¿no? Pero la cosa es que él dijo una cosa, que el universo tenía que haber sido diseñado por un creador inteligente, ¿no? Por tantas leyes, la ley de la gravedad, la ley de muchas leyes que hay, que tiene que el gobierno, que el universo mantenerse, porque si no fuera un caos, ¿no? En la naturaleza podemos ver cómo Dios deja señales, ¿no? Jesucristo, cuando estaba predicando, dijo: el reino de Dios es como un árbol de semilla de mostaza, ¿no? Aunque la semilla no crece en la mostaza, es otro significado. Pero dijo: el reino de Dios es como una persona que se encuentra un tesoro en una tierra, va, compra la tierra. Así me entiende, el reino de Dios es como alguien que tira una red para pescar. Todo eso, el reino de Dios es semejante al sembrador que salió. Entonces, él dejó muchos ejemplos, ¿no? Podemos ver la manifestación de Dios de esta manera. En un ejemplo, el primer ejemplo es entre la luz y la oscuridad. Si yo le digo qué es la luz, y usted me puede decir, pues es algo brillante, ¿no? Toma energía para crearse la luz, ¿no? Normalmente el sol trabaja en una forma de que él crea su energía por la luz, ¿no? La luna no, porque la luna refleja la energía del sol, la refleja y eso es lo que vemos, ¿no? Pero no tiene energía, la luna creada la luz, ¿no? Entonces, usted sabe qué es luz, ¿no? La energía es energía que es producida y se reflexiona como en luz, ¿no? Ahora, para usted, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué necesita usted para tener oscuridad? Pues usted me puede decir, no hay una definición exacta de lo que es la oscuridad. Lo que podemos definir es que la oscuridad es falta de luz, ¿no? Pero puede haber luz y no puede haber oscuridad. ¿Sí me entiendes? Solo la luz puede existir ella sola sin que haya oscuridad. Pero la oscuridad no puede existir si hay luz. Y yo creo que nos vamos confundiendo ahí un poquito, pero lo que quiero decir es que sí, Dios, Él es el creador, y eso los confusionistas están equivocados, porque Dios puede existir, porque Él es la luz, y puede existir fuera de la oscuridad. ¿Me entiende? Y podemos nosotros hablar del pecado que existe en el mundo. El pecado podemos decir que es la falta de Dios, la falta de luz, ¿no? La falta de Dios. O cuando Dios se aparta, entonces queda toda esta corrupción. Pero no significa que si no hubiera Dios, siempre hubiera corrupción. ¿Sí me entiende? Hay posibilidades que Dios exista. Bueno, sabemos que Dios exista, pero que no haya existido el pecado. ¿Sí me entiende? Otro ejemplo, yo creo que nos estamos saliendo de la raya aquí. Entre vamos a poner otro ejemplo. Déjeme ver qué otro ejemplo ponemos. La diferencia entre el calor y el frío, ¿no? Si yo le pregunto qué es tener calor, usted me puede decir, no, pues es cuando la temperatura se sube. Pero para que la temperatura se suba, tiene que haber una energía aplicada, ¿no? Normalmente a todos los elementos está hecho por matter, ¿no? Si usted ha tomado una clase básica de física en el colegio o en la escuela, la secundaria, usted sabe que todos tienen electrons, las partículas tienen un núcleo, hay electrons, protons y todos ellos tienen carga, la electron negativa y el proton positiva y tienen un núcleo, ¿no? Y eso es, como le dije en la secundaria, tal vez lo aprendió. Y si no lo aprendió, imagínese una pelota que gira encima de la otra. Es como un sistema solar, ¿no? Completo. Pero cuando estas partículas se mueven más rápido, crean energía, ¿no? Y eso es lo que sabemos como calor. Ahora, podemos irnos la forma científica de decir, oh, es calor, ¿no? Pero si yo le digo, define qué significa usted para el frío. El frío, ¿no? El frío, usted me puede decir, pues es la cuando se baja la temperatura, porque todos sabemos eso, ¿no? Pero el calor, pero el frío no puede existir si no hay calor. ¿Sí me entiende? Y el calor puede existir si no hay frío. Porque esa energía que se hace para crear algo, ¿no? Que es la temperatura. Pero el frío no se cría nada ni se quita nada, nada más se quita energía, ¿no? Que si usted agrega, cuando usted le quita, si usted multiplica un cero por un cero, es un cero, ¿no? Eso, y relativamente a mí una vez me preguntaron cuál es tu color favorito, y yo les dije el negro, ¿no? Yo no sé si les había dicho esto antes, ya grabé esto como 3 veces, pero el negro no es color, el negro es falta de color, porque no se reflexionan los colores en la oscuridad, como les había dicho. So, podemos llegar a la conclusión de que sí existe Dios, y esto me entiende, de tanto habla y habla, sí existe Dios, sabemos que existe Dios y siempre ha existido Dios, y no significa que para que exista Dios tiene que haber mal, ¿no? No, no, Dios es una autoridad sobre sí misma y Él es el que regula el mal, sí lo sabemos, ¿no? Porque Él es el que lo permite, porque sabemos que Dios es omnipotente, Él todo lo puede, ¿no? Pero no significa, ahora, no sabemos, como le dije la pregunta que le hice al segundo, no sabemos por qué Dios permitió el mal. Aunque digan lo que digan, nadie sabe por qué lo permitió, porque Él sabía que iba a pasar. Y él sabía que iba a sufrir mucha gente, pero él no hizo, no lo detuvo, ¿no? Y como le dije, mucha gente dice, no, pues necesita Dios el mal. No, Dios no necesita el mal. Y ya le dije los dos ejemplos, o no vamos a ir ahí. So, vamos a seguir leyendo y vamos a quedarnos. Nos quedamos, creo que. Vamos a leer del capítulo 8, el versículo 11. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y si no más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivió con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perversos. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que riegan la tierra. A los que aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra y la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Yo voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. So, aquí está hablando Salomón y está poniendo a la sabiduría como una persona. Muchos dicen que se está hablando de Jesucristo, ¿no? El Señor me dio la vida como principio de sus obras, muchos antes de sus obras de antaño fui establecido desde la eternidad. Por eso es que dicen que esto habla de Jesucristo. No sabemos exactamente, son suposiciones. Desde antes que existiera el mundo, no existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundancia aguas, nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que crear a la tierra y sus paisajes, y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bodega celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato. Cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmada su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos, atiendan mis instrucciones y sean sabios. No la descuiden, dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a las entradas de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Una de las razones por qué no creo que está hablando de Jesucristo, porque dice que la sabiduría nació antes de la creación, ¿no? Pero no creo que Dios hubiera creado la sabiduría sin él tener sabiduría, ¿sí me entiende? No creo que haya pasado. Si Jesucristo viene a ser parte de la sabiduría que se está hablando aquí, entonces quiere decir que el Padre crea a Jesucristo, el Hijo, y él es la sabiduría, ¿no? Pero ¿cómo que puede crear el Dios Padre al Hijo sin ser sabio? ¿Sí me entiende? Para usted crear algo, usted tiene que tener la capacidad de entender lo que está haciendo. So, si el Padre no sabía que era sabiduría antes de que creara Jesucristo, entonces estamos en problemas. So, no creo, yo creo que Salomón está aquí hablando en general, términos generales. No sé exactamente por qué lo escribe así, pero sí llama la atención, ¿no? Quizás eso es lo que está haciendo. Vamos a seguir leyendo. El hijo sabio es la alegría de su... Oh, disculpe, vamos al capítulo 9. La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares, preparó un banquete, mezcló su vino, tendió la mesa, envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la oscuridad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicios, vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que me he mezclado, dejen sus insensateces y vivan. Andarán por el camino del discernimiento, el que corrige al burlón se gana lo que se insulta, el que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al inocente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos más de mi vida serán añadidos. Ni si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frivolosa y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en los más altos de las ciudades y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su senda. Vengan conmigo, inexpertos, dicen a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a la gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que ahí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. So, hasta ahí vamos a llegar a la lectura de ahora. So, sigan estudiando un poquito más de lo que hablé. Como les dije, yo no tengo autoridad, yo no tengo ninguna credenciales, pero a mí me gustan esas preguntas difíciles que algunas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? So, cuando estoy leyendo la Biblia, no lo quiero hacer autoritariamente, ¿no? ¿No? Usted no está yendo a un profesor como usted está en clase. Yo quiero que cuando usted esté escuchando esta lectura, usted como que estemos en una conversación de entre amigos, ¿no? Un amigo le dice al otro, hey, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y algunas veces en la iglesia se le hace un poco difícil a uno porque... una de las cosas que yo les decía a los jóvenes cuando enseñaba escuela dominical es que en la iglesia nunca te han preguntado por qué crees lo que crees, ¿no? Porque asumimos que todo el que va a la iglesia cree porque ya es creyente, ¿no? Aunque algunas veces estamos equivocados, pero nunca tienes que defender lo que crees, ¿no? Pero cuando algunas de las nosotros, especialmente los jóvenes, ya salen de la high school, tal vez están en la high school y van al colegio, se apartan de sus padres, algunas veces se mueven muy lejos a otros estados, a otros, o muy lejos de distancia, o el papá ya no tiene el dominio que tenía. Entonces comienzan los amigos a hablar así como estamos hablando y le preguntan, ¿tú crees en eso? Explícame ahora, ¿qué? ¿Y qué es lo que dice el chamaco? Pues no sé, así me enseñaron, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Y me metí en problemas la otra vez con esto. ¿Cuál es la diferencia de una persona que se cría en el cristianismo porque otra persona le dice que es la verdad a un joven que se cría allá en Líbano o en que se cría en Siria creyendo que Allah es el verdadero Dios, ¿no? O que el Islam es la verdadera religión, ¿no? No hay, yo creo que no hay diferencia, ¿no? Porque creímos, porque somos creyentes por nacimiento, ¿no? Nos criaron así, ¿no? Pero una persona que tiene una convicción de que Dios existe, él puede demostrarlo con evidencias, no físicas, ¿no? Pero con tan siquiera con el texto, ¿no? Y decir, a mí, cuando estoy hablando físico, no puedo enseñarle una foto de Jesucristo. Mira, así se miraba Jesucristo y nació en este lugar y cosas así, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero lo que sí estoy hablando, podemos buscar en la Biblia y dice, mira, aquí hay evidencias de lo que dijo Jesucristo. También podemos mostrarle los documentos de Josefas, si ¿sí se acuerda de Josefas, ¿no? Y decir, mira, esta persona dijo que hubo un hombre, este Josefas se creó casi en el mismo tiempo de Jesucristo. Hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra website. Gracias.